Todos los lunes vamos a hablar de los medios del establishment, gracias a Hugo Muleiro, que es el presidente de Comunicadores de la Argentina, y se pasa el fin de semana, pobre hombre, ya lo hemos dicho, leyendo Clarín, La Nación, Infobae, repasando, analizando situaciones para ponérnosla en claro. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, gusto en saludarlos, ¿cómo están? Bien, acá andamos, esperando que nos cuentes, más o menos uno ve los titulares y parece que el gobierno es un desastre, están todos peleados y la imagen de Alberto está por allá abajo, ¿no? Una cosa así dicen La Nación, Clarín y asociados. Sí, hoy principalmente el discurso más sostenido es ese, presentar al presidente en dificultades políticas fuertes, con una estrategia que es la misma del comienzo, que es a nombre de poderes nacionales e internacionales que piensan en un capitalismo de gran especulación financiera, sobre todo, más que en sumarse a cualquier proyecto de desarrollo, están buscando un gobierno y un presidente, digamos, lo más débil posible para la discusión de las condiciones de la salida de esta gigantesca crisis mundial que está causando la pandemia. Así que la presentación del presidente como un dirigente en retroceso en su popularidad y apoyo de gestión forma parte de esa misma ecuación, aceptando de todos modos que una crisis tan prolongada como la de la pandemia y las medidas que sanitarias que razonablemente adoptó el gobierno producen, como es lógico, un desgaste y una fatiga social, ¿no? Eso nadie lo puede discutir y sería insólito que no sucediera, pero otra cosa es transformar eso en una ecuación política y abrir la puerta a definiciones inquietantes y peligrosas, como vienen haciendo varios de los columnistas de Clarín, La Nación y Infobae, que es incluso evocar de alguna manera el fantasma del 2001 o el monstruo del 2001, es decir, un vaciamiento político total del país para dejarlo a merced de grandes corporaciones e intereses internacionales, ¿no? Sí. Un poco por ahí está el esquema en el que se asientan maniobras, artilugios, títulos, exageraciones frente a las cuales después los mismos diarios retroceden, por ejemplo, con lo sucedido con el asesinato de Fabián Gutiérrez en el sur del país, sí. Que en un primer momento fue prácticamente sostenido por estos medios junto con los dirigentes más extremos de la oposición política como un crimen de Estado, evocando lo sucedido con Alberto Nisman, lo sucedido políticamente, digamos, ¿no? E incluso algunas notas referidas como ya dijimos, a la muerte de Gutiérrez, ilustradas con fotos de Alberto Nisman, tratando de establecer allí un paralelo muy, muy firme. Esto que además lo asumió como estrategia la conducción de la oposición derechista no tuvo un buen resultado en lo inmediato porque incluso generó diferenciaciones y fricciones dentro de Juntos por el Cambio. Y entonces a partir de ahí, mediados de la semana pasada, digamos, varios de los columnistas de Clarín y La Nación empezaron a retirarse. Por eso nosotros nuestra última nota hablamos de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Porque empezaron a decir, bueno, las dos fuerzas políticas tienen actores extremos que revolean cadáveres, como tituló el miércoles pasado Eduardo Van der Goy en Clarín, deslindándose o desligándose de la propia responsabilidad de su medio, digamos, claro. ¿No? Entonces, esta es una línea que también siguió Joaquín Morales Solán en La Nación, que en general escribe parecido a lo que escribe Van der Goy en Clarín, se ve que siguen las mismas líneas o hasta podríamos decir las mismas instrucciones. Uh-huh. hay una, entonces un falso, una falsa moderación, digamos, por parte de estos columnistas diciendo, bueno, cálmense un poco, todos exageraron, cuando quieren criticar en apariencia la línea de Juntos por el Cambio por la muerte de Fabián Gutiérrez, dicen, bueno, el kirchnerismo y la oposición hizo lo mismo con Santiago Maldonado, como si fueran hechos parecidos, ¿no? Y bueno, ese tipo de, digamos, de acomodamiento, de estrategia o de simulación para bueno, tratar de equiparar a dos grupos políticos, como ellos llaman, extremos. En uno estaría, digamos, Patricia Bullrich, en parte con Mauricio Macri, y en el otro ya sabemos quién, Cristina Fernández de Kirchner, como claro, siempre, ¿no? Sí, sí, y Máximo y Florencia y todo lo que esté muy claro, cierto. Claro, y lo que lleva la letra K en general, sí. tan maldecida y tan usada desde hace ya más de una década. Así que por ahí viene un poco una pretensión como de cierta equidistancia, que no es tal, porque al final lo que se publica termina, digamos, mostrando cuál es el lugar que estos medios están ocupando. De hecho, ayer, por ejemplo, en La Nación, en medio de notas como la de Morales Solá, que pretendían o proponer moderación y diálogo, al ladito de esas notas había, por ejemplo, estaba Pichetto, el senador Pichetto, criticando a funcionarios de la presidencia, la conductora televisiva Viale, que habló hace poco de... Sí, del fin del mandato, sí. Si llegaba Alberto Fernández a completar el mandato, y un título también... muy de agitación, que era Venezuela ya llegó, ¿no? Como aquel fantasma de vamos a volvernos a Venezuela ya no es un fantasma, sino una realidad, según una nota que se publicó ayer en La Nación. Así que, bueno, más o menos por ahí andan estos columnistas. Hugo, te pregunto, vos que sos lector, sí, avezado de esas situaciones editoriales de estos medios, ¿cómo impactó el hecho de que Alberto Fernández compartiera el acto por el Día de la Independencia con referentes que incluso puede decirse pertenecen al establishment? Digo, en esta idea de que está tan débil, ¿cómo los medios jugaron para explicar esto? Bueno, le quitaron peso a ese gesto político del presidente del 9 de julio, creo que estamos hablando, ¿no? Hubo alguna nota, sobre todo en La Nación, que decía que los empresarios que estuvieron allí no estaban conformes con lo que había pasado, que querían después del acto tener una reunión privada o a solas con el presidente, y que el presidente no la concedió porque su actividad continuaba. Entonces, digamos que dan a entender que fue un encuentro como infructuoso, digamos, que no pasó de lo protocolar, digamos. Uh-huh. Y además, ese día en que el presidente se pronuncia contra los odiadores seriales, ¿no? Dicen que su palabra quedó inmediatamente desmentida después por sus propios funcionarios, con algunas referencias a reacciones del oficialismo ante ciertas acciones de la oposición, ya sea política o ya sea mediática, digamos. Ellos allí juegan con una especie de fórmula, que es toda crítica a medios de comunicación o a conductores radiales o televisivos. Es un acto de intolerancia del oficialismo, ¿no? Es como que no aceptan que los discursos políticos que desarrollan estos medios puedan ser discutidos. Supuestamente, lo que debería hacer el presidente y todo el elenco gubernamental es no pronunciarse sobre esto. Pero bueno, es una pretensión absurda que se usa más que nada para mantener, digamos, una línea de crítica muy fuerte hacia el gobierno. Y dentro de esto, la discusión por la economía y por la deuda, ¿no?, que es un tema muy de fondo, que por ahí no aparece tanto en notas directas, pero que sí en algunas de ellas está los intereses que están representando estos medios. Es el caso más evidente, es el del viernes pasado, una vez más, en Clarín con el periodista multifunción Marcelo Bonelli, que los viernes escribe en Clarín una nota más abocada a la economía, sí. Y en la del viernes pasado, digamos, reproduce textualmente casi las posiciones que el grupo de acreedores BlackRock está expresándole al gobierno, por ser el grupo que todavía no está aceptando la oferta de reorganización de la deuda hecha por el ministro Guzmán. Y dice que, dice Bonelli, que este grupo, BlackRock, además es el que determina la línea política del gobierno de Trump hacia la Argentina. Lo cual es una confesión bastante interesante, porque está dando cuenta que también en Estados Unidos hay desplazamientos del poder político a manos de grandes corporaciones, sobre todo las financieras, ¿no? Sí, claro. Eso es que yo creo que es un dato que hay que memorizar, digamos así, porque explica a veces muchas de lo que parece ser una acción política, pero detrás hay siempre una gran corporación determinando tomas de posición y determinando discursos políticos, ¿no? Eso nos parece que hay que ponerle un ojo. De hecho, Bonelli habla en esa nota del disgusto con el ministro Guzmán y las críticas, sobre todo de este grupo, BlackRock, de este conglomerado financiero, diciendo una vez más, porque ya Bonelli lo había escrito antes, así como lo había escrito también Carlos Pañi en La Nación, que el ministro Guzmán va a tener que salir del cargo, porque ellos no, este grupo y digamos, varios de los acreedores externos, no lo ven con ninguna simpatía. Así que ese es un tema que sigue en tensión, digamos así. Muy bien. Bien, Hugo, gran panorama como todos los lunes, y si queda algún detalle por agregar, más vale que te escuchamos. No, solamente anotar al margen que estos medios tienen una estrategia de casi total ocultamiento a lo que es la causa del espionaje político. Digo que está acá en curso en un juzgado de esta misma mañana de Lomas de Zamora, aquí al sur de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, es un tema que apenas mencionan, que aparece muy lateralmente, y en el cual el gran protegido permanente es el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Claro. Sí, o en todo caso se menciona para victimizarse por parte del periodismo, de este, bueno, periodismo entre comillas siempre, pero sí. Tratan el tema para decir que hay periodistas perseguidos por haber contribuido desde su rol también a incentivar este tipo de espionaje. Sí, de hecho eso es incluso una línea de doctrina, diríamos así, que defiende principalmente en La Nación Carlos Pañi, que parece una defensa de su colega Majul, pero a veces uno piensa también que es una especie de autodefensa, porque él dice que los periodistas tienen derecho a acceder a información, incluso si es conseguida ilegalmente, ¿no? Como está acusado Majul, y de hecho Pañi también fue acusado, claro, de eso, claro. Y hubo una causa judicial por eso, sí, pero sí. Él defiende una doctrina que le da a los periodistas el derecho de hacer ese tipo de incurrir en ese tipo de acciones que son consideradas ilegales. Hugo, gracias de vuelta. Por favor, un gusto como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Hugo Muleiro es presidente de Comunicadores de la Argentina, Comuna, y todos los lunes tiene su columna sobre los medios del establishment acá en Radio Kermés.